A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Génesis, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Cuando la Biblia nos habla de hombres y mujeres de gran fe, el Señor en su bondad también nos muestra las debilidades y fallas de ellos. Por ejemplo, veamos a Abraham. Como cualquiera de nosotros, tenía defectos, pecó, cometió errores. Aún así, Dios lo amaba y realizó grandes cosas por medio de su vida. Cuando Dios hablaba, Abraham escuchaba. Imagínese cuántas promesas y bendiciones habría perdido si no hubiera prestado atención. Las conversaciones de Abraham con Dios nos enseñan cómo vivir por fe, escuchar a Dios. Al reconocer la voz de Dios, ganamos seguridad sobre qué hacer y a dónde ir. Obedecer a Dios. Al obedecer a Dios, demostramos que confiamos en Él y así nuestra fe se fortalece. Depender de Dios. Nuestra naturaleza nos hace querer ser autosuficientes, pero necesitamos la sabiduría, fuerzas y ayuda de Dios. Esperar en Dios. Nuestra disposición a esperar a que Dios actúe nos bendice e impide grandes desastres. Reconocer nuestros fracasos y aprender de ellos. La Biblia nos dice que Dios enaltece a los humildes. ¿Con cuál de las prácticas mencionadas batalla usted? Pídale a Dios que le ayude a seguir adelante con confianza en Él a medida que lo escucha.